de mí si supiera lo que me la lleva a hacer leo. De mi música. Pero qué puedo hacer yo. Más suerte. Si a mí me gusta el sexo. Se quitan, pues se quitan.